con Anita Tijoux también. Yeah. Sí, nos vamos despidiendo. Siénteles porque tú puedes saber qué hacer en el momento. No estás sola, no estás sola. Sola. Amar es cuidar constantemente, no puedes pisar, machacar, abandonar, desvalorar, llorar, mentir, fingir, herir y luego volver y decir que amas. ¿Eso es amar? Problemas técnicos, comenzamos, ¿vale? Yeah, Siénteles, siénteles, siénteles. Siénteles porque tú puedes saber qué hacer en el momento. No estás sola, ni solo. Siénteles porque tú puedes saber qué hacer en el momento. No estás solo, ni sola. Te compra con su poesía enferma y falsa, jaula del aula de tu inocencia. Como el televisor de la salita, saca tus alitas preciosas, bella durmiente. Tu cara desmide sus actos, proteges a quien te está haciendo daño y no te das cuenta que alaja, no halague en tu día. Tu niña feliz de regalo es solo materia muerta para distraer tu cabeza. Por este pasillo de sillas, por donde te vas sentando, te vende amor congelado, todos queremos ser amados. Constante temor al olvido, llamada a medianoche para tenerte más cerca y segura de que aguantarás cualquier cosa, en cualquier momento y en donde sea. Daño y perdón, perdón, perdón, siempre perdón y te quiero. Juega a perderte como un niño primario, comprueba cuánto puede tenerte, cuánto puede hacerte, cuánto puede hacerte. Siénteles porque tú puedes Siénteles. Saber qué hacer en el momento. No estás sola. Amar es cuidar constantemente. Yeah. Amar es cuidar constantemente. Puedes pisar, machacar, abandonar, desvalorar, llorar, mentir, fingir, herir y luego volver y decir que amas. ¿Eso es amar? Amar es mirar con lupa el momento presente, dejar que la vida del momento se deshaga frente a ti como lo más bello sobre lo que quieres verte y estar. Amar es cuidar. Observar una vida palpitante de la que disfrutas de su crecimiento. Crecer amando, no es pegando, gritando, persiguiendo, desconfiando, dejándote caer por la escalera de la soledad. Quien sale a tu busca, quien ama, no le importa ni lo que digan ni lo que aman. Quizás tú ames, pero piensa quién ama. No es lo mismo amar que amarse. Amar es uno y amarse, dos. Amarse, amarse es cosa de dos. Hace falta más amor en el mundo y menos loco y loca por las relaciones sanas entre la humanidad, porque no amemos de otra manera, no amemos con la verdad. Gracias a todos por estar hoy aquí. Nosotros ahora vamos ahí, donde estáis vosotros. Gracias a todas las personas que hacen posible esto, a estas mujeres y a estos hombres. No hay nada que nos pare para expresar lo que queremos expresar cada uno. Hay que sacar lo mejor y estar con las personas que quieren sacar lo mejor de ti. Hagan lo que hagan, lo mejor. los hombres no asistirían. No dejes que asfixien tus ideas, tus sueños, tus ilusiones, tus derechos. Lucha. Juntas, con nuestra fortaleza, podemos lograrlo. Tus hijos te lo agradecerán. Thank you.